Municipales a esta hora, recuerda que tienes que votar en forma obligatoria este fin de semana. Vas a recibir 4 votos. Uno para elección de alcalde, concejal, consejero regional y gobernador. Puedes votar el 26 o 27 de este mes. Recibirás 4 votos. Y si estás trabajando el día sábado, tienes derecho de 3 horas en tu lugar de trabajo para poder ejercer tu derecho ciudadano. ¿Quieres conocer los lugares de votación? Visita las redes sociales de la Ilustre Municipalidad de Puente Alto. Facebook, Municipalidad de Puente Alto. Conoce tus datos electorales en www.cerdel.cl. Todos debemos participar. Es un deber ciudadano. Ejerzamos nuestro derecho a elegir. Esta es la democracia. Recuerda votar 26 o 27 de este mes. 4 votos, alcalde, concejal, consejero regional o gobernador. Noticias municipales a esta hora en la radio.